dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 35 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para comenzarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit. Está cayendo nieve en algunas partes y en otras está cayendo lluvia. Así que las personas que todavía no salen de sus hogares, pues hay que salir preparados, hay que abrigarse y pues ya saben, acostumbrarse a estos climas, ¿no? También tenemos un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 40 el día de hoy, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Hoy no va a estar tan frío, pero ahorita en estos momentos pues sí se siente un poquito frío, así que pues salgan abrigados y ya al rato pues esperemos de que este clima vaya a cambiar. Para el día de mañana, para finalizar el mes de marzo, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. El día miércoles se esperan máximas de 52, mínimas de 35, con cielos muy nublados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el próximo jueves, nuevamente descienden las temperaturas, con máximas de 45, mínimas de 31, con probabilidad de un 90% de que caiga lluvia y nieve débiles. O sea que la nieve va a ser demasiado ligerita, va a ser esa aguanieve, pero pues hay el cambio de temperatura, entonces lo más seguro es de que pues sí vaya a estar cayendo esta nieve ligera o esta lluvia durante el día. Para el día viernes, las temperaturas máximas estarán en los 51 grados y las mínimas en 41. 51 y 41, o sea que 10 grados de diferencia nada más. Y con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Siguen las probabilidades de precipitaciones, de lluvias y probabilidades en algunos días, como el día jueves, de que caiga un poco de nieve. Para que ustedes pues estén preparados y salen, hay que salir pues bien preparados con un impermeable, con un paraguas, con un gorro, para que no se vayan a mojar, ¿ok? Y también pues para que estén preparados los que están ahorita en cuarentena, pues para que no se vayan a deprimir, ¿no? A veces muchos se deprimen porque está nublado. No hay por qué deprimirse. Recuerden que el sol sale para todos y realmente va a salir. Va a salir en momentos, ¿no? Un momento va a estar nublado, en otro momento va a estar el solecito, pero ahí va a estar.

subir un escalón y al final, casi sin darte cuenta, te encontrarás libre y victorioso. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Aprendí a confiar en lo que está ocurriendo. Si hay silencio, déjalo aumentar, algo surgirá. Si hay tormenta, déjala rugir, se calmará. Thank you.

8 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Estados Unidos roza los 140 mil contagios de coronavirus y Trump presume el rating de sus conferencias. Tras convertirse en el epicentro de la pandemia de coronavirus, Estados Unidos continúa reportando miles de casos, ya suman 138.734 y 2.438 muertes. En tres días, el país sumó más de 50.000 casos, lo que significa un aceleramiento en el número de contagios por el COVID-19, según datos de World Meters de la Universidad de Johns Hopkins. Las cifras están todavía lejos del pico que las autoridades esperan, las cuales se encontrarán por millones, según el doctor Anthony Fauci, en una entrevista en CNN, donde adelantó que morirían más de 100.000 personas. Diría que entre 100.000 y 200.000 casos, fue lo que dijo en un principio, pero luego corrigió y señaló que hablaba de muertes. Vamos a tener millones de casos. Agregó que las cifras son estimados complicados, sobre todo porque el virus sigue moviéndose en formas distintas. No quiero que me aferren a eso, dijo. La pandemia es un objetivo tan móvil. El país se ha alejado considerablemente de Italia y de China, que durante semanas lideraron el número de contagios. La primera nación reportó 97.689 y la segunda 81.439. Los italianos siguen teniendo la tasa de muertes más alta, con 10.779 fallecidos. En tanto, el presidente Donald Trump presumió sus estrategias para enfrentar la pandemia, así como los ratings de sus conferencias en prensa en la Casa Blanca, las cuales habían sido lideradas originalmente por el vicepresidente Mike Pence. Moscú comienza el confinamiento por coronavirus. Moscú comenzó este lunes su primer día de confinamiento por un tiempo indeterminado y varias regiones del país anunciaron medidas similares tras un llamado del primer ministro para intentar controlar el avance de la pandemia del COVID-19. El presidente Vladimir Putin había evitado ordenar semejante confinamiento y declaró feriado el periodo 28 de marzo al 5 de abril, instando a los rusos a quedarse en casa. Finalmente, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, decidió el domingo restringir los desplazamientos de los habitantes, ya que el fin de semana los moscovitas habían recibido la primavera en los parques de la ciudad sin esperar las consignas de distanciamiento social de la municipalidad. Este lunes, a la hora de más circulación matutina, muchas calles del centro de la ciudad estaban casi desiertas, con muy pocos vehículos privados circulando, según una periodista de la AFP. Un popular parque del centro estaba inhabitualmente vacío, con solo una solitaria mujer paseando a su perro, mientras que los coches de la policía circulaban lentamente en las calles vecinas. Los habitantes de Moscú, menos 12 a 16 millones, según las estimaciones, de 12 a 16 millones, perdón, solo podrán salir de casa por una emergencia médica para ir al trabajo en caso de ser necesario, al supermercado o a la farmacia más cercana, anunció el domingo por la noche el alcalde Sobyanin en un comunicado. California se prepara para el pico de contagios de coronavirus. El alcalde de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos advirtió el domingo que el coronavirus podría extenderse tanto que los hogares deberían prepararse para aislar a un miembro de la familia en casa sin infectar a los demás, anticipándose a un auge de casos de COVID-19 que pueda sobrepasar el sistema sanitario esta semana. El alcalde Eric Garcetti instó a la gente que da positivo en el nuevo coronavirus a no acudir a los hospitales si no tienen síntomas graves. En su lugar, pidió a los 4 millones de habitantes de la ciudad que meditaran cómo separarse de sus familiares mientras hacían cuarentena en casa. No se tomen en serio solo el distanciamiento social. Espero que cada uno de nosotros se tome también en serio el aislamiento, dijo Garcetti, explicando esa estrategia como la siguiente fase en la lucha contra la pandemia. El alcalde admitió que la distancia física podría ser difícil de alcanzar para gente que vive en espacios pequeños y señaló que las autoridades locales preparaban espacios seguros de cuarentena para ellos. Los californianos vieron cómo las restricciones se endurecían el fin de semana para mantenerles en casa todo lo posible mientras hospitales y autoridades sanitarias trataban de prepararse para una semana que podría asistir a un aumento drástico de los casos de coronavirus. Tras un lento inicio, las pruebas de coronavirus entre los 40 millones de habitantes del estado se agilizaron de forma significativa. Las autoridades han advertido que eso aumentará con rapidez las cifras de infectados. El conteo de la Universidad Johns Hopkins del domingo por la tarde ascendía a más de 6.200 casos en California, con al menos 130 muertes. Y el primer ministro de Canadá seguirá aislado tras recuperación de su esposa de coronavirus. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo el día domingo que permanecerán en un aislamiento autoimpuesto, aunque su esposa se haya recuperado del coronavirus que contrajo hace unas semanas. Pese a que Sophie Gregory Trudeau recibió el alta de sus médicos, el primer ministro, que no ha presentado síntomas, dijo que había estado compartiendo el techo con alguien que dio positivo en el COVID-19. Tengo que continuar en aislamiento para asegurarme que estamos siguiendo todos los protocolos y las recomendaciones del Ministerio de Salud de Canadá, fue lo que afirmó Trudeau. Como los médicos no sabían exactamente cuándo se había curado del virus, Sophie Trudeau, el primer ministro, dijo que observaría otros 14 días completos de confinamiento. Muere ejecutivo y cancelan salón del auto por el COVID-19. El brote del coronavirus ha causado un impacto en la economía mundial a una velocidad sin precedentes. A continuación, pues voy a mencionarles los desarrollos de este fin de semana relacionados con la economía global. Muere el ejecutivo de Wall Street. Un ejecutivo de la firma de inversiones Jefferies Financial Group, con sede en Nueva York, ha fallecido por complicaciones del coronavirus, informó el día domingo la compañía. Jefferies anunció la muerte de Peregrine Pech Broadbent, el director financiero del banco de inversiones Jefferies Group. Los directivos de la empresa dijeron en un comunicado que estaban desconsolados y señalaron que en los últimos 12 años Broadbent ayudó a construir el Jefferies Group desde menos de la mitad de su tamaño actual y a navegar a través de los momentos difíciles y buenos. También elogiaron la decencia, calma y el humor fino que tenía. A Broadbent le sobreviven su esposa y 5 hijos, indicó Jefferies. Cancelación del Salón del Automóvil. El Salón del Automóvil Internacional de Norteamérica informó que cancelará su evento de Detroit debido a la pandemia del coronavirus y que el inmueble en el que se lleva a cabo probablemente será convertido en un hospital. El Salón del Automóvil de Detroit nombre con el que se le conoce con más frecuencia, es uno de los eventos de autos más grandes de Norteamérica. Estaba programado para junio, antes de este año se realizaba tradicionalmente en el mes de enero. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias planea reacondicionar el TCF Center para que sea un hospital de campaña de acuerdo con el NICE. Varios centros de convenciones y otras instalaciones de gran tamaño están siendo consideradas para ser dedicados a la atención médica mientras el virus sigue propagándose por Estados Unidos. Las NIAS realizará su próximo Salón del Automóvil anual en junio del 2021. Y Trump predice el pico de muertes en Estados Unidos por coronavirus en 2 semanas. El presidente Donald Trump dijo el día de ayer que el máximo nivel en la tasa de mortalidad en Estados Unidos por la pandemia del nuevo coronavirus se alcanzará probablemente en 2 semanas. También anunció que estaba extendiendo las recomendaciones del gobierno para guardar distancia social hasta el 30 de abril. En la Pascua se debería llegar al número máximo, dijo Trump sobre la fiesta cristiana que se celebra el 12 de abril. Los modelos estiman que el pico de la tasa de mortalidad probablemente se alcanzará en 2 semanas, señaló durante una sesión informativa en la Casa Blanca. Por lo tanto, ampliaremos nuestras pautas hasta el 30 de abril para frenar la propagación del virus que ha infectado a casi 140 mil personas en Estados Unidos con más de 2.400 fallecimientos. A partir de ese momento, el total de los casos debería comenzar a bajar y es de esperar que sea muy sustancial, por lo que agregó, nada sería peor que cantar victoria antes de que se produzca esa victoria, fue lo que dijo. Trump también dijo que espera que el país esté en camino hacia la recuperación para el 1 de junio y adelantó que el martes hará un anuncio importante sobre los planes y la estrategia del gobierno en el combate al COVID-19. Y en información deportiva, ya hay fecha tentativa para los Juegos Olímpicos de Tokio. Mucho se ha especulado sobre las nuevas fechas para la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de ser aplazados hasta el próximo año en calendario por definir. Sin embargo, versiones apuntan a que se respetará justo el mismo periodo asignado desde un principio para el presente verano, y así solo con el ajuste de un día de diferencia por el cambio de año. La ceremonia inaugural se llevaría a cabo el 23 de julio del 2021, en tanto que la clausura se desarrollaría el 8 de agosto. Hace unos días corrieron las versiones que se estudiaban las nuevas fechas para la primavera entre los meses de marzo y abril, pero la agenda deportiva mundial, la cual estará saturada en el 2021, no podría complicar esa alternativa. Los juegos están destinados a ser en verano, por lo que deberíamos pensar en un momento entre junio y septiembre, adelantó el presidente del comité organizador de la justa, Yoshiro Mori, a la agencia japonesa Kyodo. La logística de unos Juegos Olímpicos implica ajustar los calendarios no solo del comité organizador, también de las federaciones internacionales y las televisoras con derechos de transmisión. Y en otra información deportiva, historias que salen a la luz, el Real Madrid quiso evitar que Di María jugara la final del Mundial con Argentina. El argentino Ángel Di María acordó que rompió sin leer la carta que le envió el Real Madrid con la sugerencia para que no disputara la final del Mundial 2014 con la selección de Argentina ante Alemania para evitar agravar una lesión. Los tres que sabemos la verdad somos el doctor Daniel Martínez, Alejandro Sabella y yo. Yo venía con el desgarro desde el partido con Bélgica, estaba con lo justo a un 90%, la pierna no estaba bien del todo, pero quería jugar, no me importaba nada si no volvía a jugar al fútbol. Era una de las cosas que me habían dicho que podía pasar, pero para mí era la final del mundo, era mi final, recordó en el programa Podemos Hablar de la señal Telefe. en un móvil desde su casa en París. El exjugador merengue agregó: yo sabía que me quería vender y entonces llegó la carta, Daniel me la dio y me dijo que era del Real Madrid, pero no quise ni siquiera mirarle y la rompí, fue lo que recordó. Fui a hablar con Alejandro y le dije llorando que no estaba al 100%, yo sabía que él me amaba y quería que yo jugara, pero buscaba lo mejor para el equipo, me iba a infiltrar, pero lo quería intentar. Y después en la reunión decidió finalmente poner a Enzo Pérez en mi lugar. Ángel Di María también se mostró preocupado por la pandemia del coronavirus que mantiene a buena parte del mundo en cuarentena obligatoria. Es algo loco lo que estamos viviendo, que no estamos pasando muy bien. Estamos aislados hace 14 días desde que el presidente de Francia hizo la cuarentena. Nosotros 2 días más por pedido del club. Salimos una sola vez al supermercado tratando de no hacer muchas cosas en casa por nuestras hijas para que no nos contagiemos. Por último, dejó un mensaje para sus compatriotas argentinos: lo importante es no salir, es estar dentro, bancarla y no queda otra. La que vi en Argentina es que la gente está haciendo caso, respetando lo que el gobierno dice, lo que el gobierno está haciendo es espectacular. La gente tiene que hacer caso y pensar en el otro. Si nos quedamos adentro, más rápido vamos a poder estar con el otro. Fue lo que con lo que finalizo. Y bueno, con esto yo finalizo la información noticiosa y deportiva. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a ir a un poco de información de tecnología, si el internet me deja. Ok, ya saben que en estos momentos mucha gente está trabajando desde casa, los que estamos en cuarentena y más los que están también viendo películas, que están descansando, los jovencitos, ¿no? Los niños. Entonces hace que el internet se sature en todas partes. Aunque tengas el mejor internet, que estés pagando el mejor internet, pues es como el tráfico, ¿no? El tráfico vehicular, cuando tú sales a las horas pico, por más de que digas tú, yo voy a tal hora, pues te puedes encontrar con mucha otra gente que sale a la misma hora, ¿no? Ese mismo tráfico es el mismo que hay virtualmente hablando, ¿no? Con la internet. Si hay mucha gente conectada en estas horas y están requiriendo de mucha internet, ¿por qué? Porque cuando alguien se conecta y tiene videollamadas, pues consume más, ¿no? Todo lo que es video te consume más tu internet. Entonces, todo lo que es streaming. Ay, por eso pues estamos fallando. Y bueno, yo creo que esa va a ser la noticia de tecnología, porque sinceramente no me deja ni la computadora ni el celular. No están conectados al mismo modem, al wifi, y pues hasta mi celular está fallando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos directamente con el tema del día? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí, nos vamos a ir directamente con el tema. Y ahorita pues veremos si regresa la señal de la internet para darles información tecnológica, ¿ok? Bueno, vayan poniendo ahí listo su papel y lápiz, que ahorita comenzamos ya con el tema del día. We'll be right back. Bueno, finalmente me dejó, así que ahorita comenzamos con el tema, pero antes vamos con esta información de tecnología y se trata de Netflix, aunque ahorita pues no lo hagan, ¿ok? ¿Cómo ver Netflix y YouTube con amigos a distancia y completamente gratis? Bueno, pues Ray quiere hacer que tu estadía en casa por la pandemia del coronavirus sea mucho más amena y que puedas seguir teniendo buenas experiencias con tus amigos o hasta personas que no conoces. Ray es un servicio que permite ver Netflix a distancia con amigos y de manera gratis, al igual que contenido de YouTube y Vimeo, con la posibilidad de chatear y hasta hablar con ellos en tiempo real. Además, parecido a Facebook, que quiere una realidad virtual más social, Rave conecta amigos en el mundo virtual, como lo ofrece Oculus Rift o HTC Vive, que también permite que diferentes personas consuman contenido en esa misma realidad virtual al mismo tiempo. Y bueno, Rave te permite crear y unirte a diferentes canales llamados Rave. Allí puedes invitar amigos o conectarte con toda clase de personas para ver series de televisión o películas de Netflix juntos, al igual que toda clase de contenido que ofrezca YouTube, Rave, DJ, Vimeo y Reddit, entre otros. Además, puedes compartir un video de Google Drive o Dropbox e incluso hasta hacer karaoke con más personas también en tiempo real. Rave te permite chatear a través de texto o voz con las personas participantes en un canal específico y dichos canales pueden ser públicos como privados. Así que te permite diferentes tipos de interacción. En el caso de Netflix, por ejemplo, es necesario ingresar a tu propia cuenta, es decir, debes tener una cuenta y no se puede compartir señal con otros usuarios no suscritos. El app también permite crear una especie de reunión en la que se puede reproducir la misma música en diferentes dispositivos para crear un sistema de sonido de manera sincronizada. Y bueno, Rave está disponible para iOS en el App Store y Android en el Google Play Store y Rave VR para disfrutar contenido compartido en realidad virtual, disponible para Samsung Gear VR, que es el Oculus, y Google Daydream. Entonces ya saben, a descargar esta aplicación Rave, R-A-V-E, R-A-V-E, se escribe Rave, ¿ok? Entonces, para aquellos que quieren ver películas como si tuvieran invitados, pues ahí está una buena opción. Que de hecho ayer me estaban preguntando a mí, una sobrinita, que si tenía Netflix, ¿no? Ya ven que Netflix, si no tienes una cuenta, pues la más cara, pues no puedes compartir o agregar usuarios o algo por el estilo. Así que esta sería una buena opción. Desconozco si tiene precio, probablemente vaya a tener, pero no... No lo sé, tal vez más adelante les confirmo si tiene precio, ¿ok? Ahorita en alguna pausa. También en otra información, ahora me voy a ir a información de ciencia, a ver si me deja otra vez el internet. Encontraron el primer mamífero que es capaz de habitar a más... Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Ese ya les dije esa información. Lo que pasa es que toda la información que hoy está en la ciencia es relacionada al coronavirus. Y bueno, pues ya les he dado mucha información sobre el coronavirus. Entonces, vamos a irnos a otra información de tecnología. Y para todos los amantes del iPhone... Un iPhone de 6.7 pulgadas ya estaría en camino. Mientras seguimos esperando por un iPhone SE 2 o un iPhone 9, que tal vez se pensaba, ¿no?, que llegaría en el mes de marzo, los rumores del iPhone del 2020 se aceleran, aunque todo parece indicar que los celulares de Apple se están encontrando con muchas piedras en el camino. Esta semana, los chismes de la manzana lleva los rumores del analista de Min-Chin Kuo, quien dijo que Apple lanzará un iPhone de 6.7 pulgadas que ofrecerá un nuevo sistema de estabilización de imagen a nivel sensor, en lugar de aplicarlo en cada lente. El analista también aseguró que Apple trabaja en una cámara periscópica, pero que no estará lista para implementarla sino hasta el 2022. Y eso sí, ahora es cuando vienen las curvas, porque unos medios toman la ruta de que todo está normal y que el iPhone 12 llegará en el mes de septiembre, y otros aseguran que el coronavirus retrasaría al celular de Apple. Y bueno, pues Bloomberg, una fuente confiable en cuanto a rumores de Apple, dijo que el plan de la empresa sigue siendo lanzar sus iPhone del 2020 en otoño, porque tiene la esperanza de comenzar su producción en el mes de mayo, cuando se supone que el coronavirus esté más controlado. Este reporte también reitera que el iPhone 12 tendrá conectividad 5G, que es una característica altamente especulada por el próximo teléfono de Apple. Sin embargo, otra fuente igual de confiable, el periódico japonés Nikkei, dice que ese celular se retrasaría debido a la pandemia mundial que sufre el mundo entero. Entonces, el coronavirus está estremeciendo a Apple y otras tantas empresas del Silicon Valley, que están teniendo que retrasar productos y generar nuevas ideas de venta. Y pues esta semana se puede ver a vuelo de drone el campus de Apple totalmente desierto. Algunos reportes indican que Apple se estaría preparando para abrir sus tiendas fuera de China en el mes de abril, y algo que parece optimista. Y Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, publicó un mensaje de video en Twitter invitando a sus seguidores a obedecer las indicaciones de los expertos de salud, como quedarnos en casa. Cook compartió que Apple donará 10 millones de mascarillas al esfuerzo para combatir el brote del COVID-19 en Estados Unidos, una noticia que ya se había dado esta semana. Y bueno, así es como está la información tecnológica. Es imposible no incluir la palabra coronavirus hoy en día, ¿no?, en cualquier tipo de información. Y bueno, pues para que ustedes también estén más tranquilos, vamos a irnos con el tema del día para pues darnos nuestro toque de meditación en estos momentos. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Girl, stay with me. girl. Stay with me. You wanna go home. And doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. So very frightened. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. Stay with me. Beautiful girl. De la mañana con 12 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a continuar con el apartado número 14 de la sección del libro de Un Curso de Milagros, el manual para el maestro. El manual para el maestro es el segmento del libro Un Curso de Milagros que no habíamos tomado en todo este, pues en este curso, ¿verdad? Y bueno, hoy en el apartado 14 nos dice: ¿cómo acabará el mundo? Y esta lección, la verdad, está muy bonita y a la vez, pues, muy... ¿Cuál es la palabra? Se me fue la palabra, pero pues nos da realmente la lección, no sé, es como el examen, ¿no? El examen hacia lo que ahorita estamos viviendo, es como ponernos un examen y dependiendo de lo que contestemos, pues es como vamos a obtener una calificación. Obviamente no nos está calificando, ¿no? Pero lo podríamos tomar de qué es lo que estamos aprendiendo de todo este acontecimiento que estamos viviendo con la pandemia. Bueno, pues nos dice, ¿cómo acabará el mundo? ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón completa, sin excluir a nadie, y de una ternura ilimitada. Lo cubrirá ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito, desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocerse su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera, si no terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Y bueno, les leí el primer párrafo de este apartado, el 14, ¿cómo acabará el mundo? Y nos dice, pues desde el principio, ¿no? ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? Entonces, el mundo acabará en una ilusión. Mientras nosotros no practiquemos el perdón completo, mientras el perdón no sea completo, el mundo va a seguir teniendo un propósito. Y recuerden que cuando nosotros escuchamos antes, ¿no?, de que mi propósito en esta vida es esto, o pensamos que tenemos un propósito en la vida, pues, ¿qué pasaría cuando entonces ya se cumple el propósito? ¿Qué pasaría con tu vida? Es como, entonces ya llegó el final, ¿no? Entonces, por eso nos habla acerca del propósito, ¿no? Del propósito, que el mundo seguirá teniendo un propósito mientras el perdón no sea completo. En pocas palabras, ¿no?, cuando nosotros no estamos presentes, cuando nosotros no somos humildes, cuando nosotros no nos dejamos guiar por nuestro maestro, entonces vamos pensando y creándonos propósitos en la vida y decir, yo Janet soy esta persona y yo Janet tengo que cumplir con estos propósitos en mi vida. A veces lo tergiversamos, ¿no?, y decir mi propósito es amar al prójimo y ayudarlos y sanarlos y curarlos y guiarlos, y empezamos a ponernos ciertos propósitos que realmente no es un propósito eso. Realmente es nuestro alimento, ¿no? Si tu propósito es decir ayudar a la gente, no es un propósito. No es un propósito ayudar a la gente. Para eso estamos, para servir. Para eso estamos, para dar amor, para compartirlo, para expanderlo. Entonces, no es algo que sea transformado en una forma, valga la redundancia, ¿no? Lo transformas en una forma. ¿Por qué? Porque le estás dando forma a un propósito, cuando no es así. Entonces tenemos que poner en práctica el perdón y tiene que ser completo. ¿Por qué? Porque si no vamos a pensar que todo tiene que tener algo, ¿no? Un propósito. Y ahorita me fui tal vez al lado espiritual, ¿no? Que muchos pensamos, ¿no?, pues este tipo de propósitos sí valen la pena, pero pues realmente es lo mismo, ¿no? Puedes decir que es un propósito tuyo el hacer esto por la humanidad o aquello, y puedes decir también, mi propósito es terminar mi carrera, mi propósito en la vida es ser un empresario, o es ser esto, o ser lo otro. O sea, cualquier propósito que tú le estés dando a tu vida va a ser una ilusión. ¿Por qué? Porque ya lo estás visualizando en un momento que no lo estás viviendo, en un momento que es un futuro, ¿no? Y en el simple hecho de que tú estés presente en el momento y que estés ayudando y que estés aportando a la humanidad, no lo vas a ver como un propósito porque ya lo estás realizando. Entonces, ahí se acabaría cuál es el propósito de tu vida, ¿no? Entonces, no hay que confundir esto. Podemos liberarnos de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque es nuestra lección principal, ¿no? Nadie es culpable, es lo que hemos aprendido en este curso. Nadie es culpable, y mientras sigamos señalando, pues nos vamos a seguir confundiendo. Y mientras más confundidos sigamos, vamos a pensar en que todas estas ilusiones que vivimos son reales cuando no las son. Entonces, en nuestro hogar se nos pide, se nos recuerda que estamos a salvos. En este planeta, en esta vida, nos dirige nuestro maestro, nos dirige nuestro ser, nos dirige nuestro espíritu, nos dirige nuestro Dios hacia el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? El camino del amor, el camino de la paz, el camino de la luz. No hay otro más. Y si nos ponemos a verlo más detalladamente, es el mismo. La luz, la paz, el amor es el mismo. Entonces, vamos a bendecir el día de hoy al mundo para que no lo veamos destruido, para que no lo veamos atacado. Cuando transformamos realmente nuestro mundo, cuando no hay ningún pensamiento que no venga de una bendición, cuando ya no haya nada de eso, entonces vamos a ver a nuestro mundo totalmente resguardado y seguro, sin ningún rasguño, como nos dice aquí el libro. Ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño, simplemente dejará de parecer que existe. Y ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos del futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque esta situación que estamos viviendo no es algo incorrecto, no es algo que no debería suceder. Es algo que está sucediendo por una razón. Y esa razón, pues, es para que nos despierte a todos. Nos recuerda, o sea, todo lo que el curso de milagros, todo lo que la Biblia nos dice, todo lo que las terapias que ustedes han tomado, las meditaciones, todo lo que ustedes hacen, independientemente cuál sea su religión o su filosofía de vida, pues es lo mismo, es el mismo objetivo para todos, despertar, ¿no? Despertar nuestra conciencia. Y no estamos lográndolo, no lo estamos logrando porque seguimos juzgando. ¿Por qué? Porque seguimos desconfiando. ¿Por qué? Porque no somos humildes ante la situación. Queremos darle un significado a todo. Y mientras sigamos dándole significado a todo, pues nos vamos a complicar. Y nos vamos a encontrar con momentos oscuros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos viendo esa luz que se nos está manifestando en este momento y en cada momento. Seguimos con miedos, seguimos con rechazos. Hoy es un momento para practicar el amor, para ser más tolerantes. Y sinceramente, no lo estamos haciendo. Estamos estigmando, ¿no? O estigmas. No sé si es la palabra así. Bueno, estamos poniendo como un estigma a toda la gente que tal vez tiene el coronavirus y salimos tal vez a comprar el súper o vamos a una farmacia o a donde tengas que ir. Si alguien estornuda, alguien tose, alguien trae una mascarilla, alguien se ve mal, uy, no, me alejo, ¿no? Y no me toques, no te me acerques. En lugar de dar una mirada de aliento, en lugar de dar palabras de aliento, esa mirada que se reconoce cuando estás mostrando amor, cuando estás mostrando felicidad y paz. Es lo mismo que cuando alguien está enfermo y que ya está a punto, tal vez, ¿no?, de partir. Esa es la mirada que uno desea contemplar, ¿no?, de tranquilidad. Mucha gente hoy en día pues está sacando lo mejor de uno. La vida nos está enseñando de que no tenemos el control de absolutamente de nada. Nos dice que el futuro no existe. Claro está, ¿no?, como se está viviendo hoy en día. Que el trabajo no era necesario. Que lo material, ¿de qué te sirve? O sea, todo esto nos los está reforzando. Y es muy triste. Es muy triste que a pesar de todo sigamos renuentes, ¿no?, a cambiar. Sigamos renuentes a ver, ¿no?, la lección. La lección, si es que hay una lección. La lección es despertar. La lección es liberarte. La lección es la salvación. Si podemos comprender esto, entonces lo hemos comprendido todo. El mundo acabará con su sistema de pensamiento cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Y hasta entonces algunos fragmentos de su mentalidad darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final que trae consigo el fin del mundo o el final del mundo, no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. Necesitamos confiar en Dios, en lo que Dios nos dice, en que esta es una lección en la que se puede aprender y por la que se puede aprender. No juzgar. Si es difícil o fácil, no lo tenemos por qué juzgar. Nuestro Maestro nos la señala, Dios nos la señala, y hay que confiar en Él, y hay que confiar en que le estamos aprendiendo. Entonces, tal vez cuando escuchan el apartado, ¿no?, del fin del mundo, pues tal vez uno piensa, pues ya se va a acabar el mundo, ¿cómo acabará el mundo?, ¿no? ¿No? El mundo acaba la ilusión de lo que tenemos nosotros acerca del mundo. Ese concepto de lo que creemos o creíamos que era el mundo, no lo es. Entonces, el mundo acabará con alegría, porque es un lugar triste ahorita. Nosotros, cuando estamos envueltos en las ilusiones, cuando estamos envueltos en el ego, en el miedo, en la angustia, es un lugar triste, el mundo es un lugar triste. Entonces va a acabar ese mundo triste y se va a convertir en un mundo de alegría. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. Es cuando todos ya vamos a despertar en conciencia. Vamos a reconocer que somos espíritu y no somos este cuerpo. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? ¿El dinero, el trabajo, el estatus, el cauto, la casa? Pues no. El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo lo que esto te da para bendecir. Por eso es que se nos invita hoy a practicar el perdón, el completo perdón, para poder bendecir al mundo. Y el mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Vamos a convertir tal vez esos pensamientos que tenemos acerca de infierno y los vamos a convertir en cielo. Es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Entonces se nos invita hoy en este apartado que nos sentemos por un momento, por favor háganlo, y con verdadera humildad darnos cuenta de que podemos hacer todo lo que Dios desea que hagamos. No hay que ser arrogantes ni decir que no podemos aprender su programa de estudios, porque su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará y no puede ser de otra manera. Entonces hay que dar gracias de que así sea, ¿ok? Con esto me voy rápidamente a la lección del día de hoy. Está bellísima. Si tienen el libro, léanlo, medítenlo, lo que nos dice, y regocíjense de esta paz. No hay nada que temer, al contrario, se acaba el mundo, se acaba la ilusión que tenemos acerca de ese mundo. Podemos vivir en completa paz, en completa armonía, en completa felicidad de aquí en adelante. Y bueno, la lección del día de hoy. Antes de la lección está aquí un apartado que es el 3 y nos dice que es un milagro. Eso lo voy a omitir, mañana se los voy a leer, ¿ok? Hoy nos vamos directamente con la lección, que es la 341. Nos dice, tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. Tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. ¿Sí pueden cerrar los ojos? Padre, tu Hijo es santo. Yo soy aquel a quien sonríes con un amor y con una ternura tan entrañable, profunda y serena que el universo te devuelve la sonrisa y comparte tu santidad. Cuán puros y santos somos y cuán a salvo nos encontramos nosotros que moramos en tu sonrisa y en quienes has volcado todo tu amor. Nosotros, que vivimos unidos a ti, en completa hermandad y paternidad, y en inocencia tan perfecta, que el Señor de la inocencia nos concibe como su Hijo. Un universo de pensamiento que le brinda su plenitud. No ataquemos, pues, nuestra impecabilidad, ya que en ella se encuentra la palabra que Dios nos ha dado, y en su benévolo reflejo nos salvamos. Entonces ahí está, muy relacionadas nuevamente. Vamos a ver la impecabilidad. No hay que atacar nuestra impecabilidad. ¿A qué se refiere con eso? A que no te creas lo que te estás diciendo, de decir, no, yo no soy, yo sí soy pecador, soy pecadora, yo he hecho estas cosas. No nos ataquemos. No ataquemos nuestra impecabilidad, porque en ella se encuentra la palabra de Dios. La palabra de Dios se nos ha concedido, se nos ha dado. Y en ese maravilloso regalo, pues nos salvamos todos. Hay que recordar que el Hijo de Dios es santo y nos sonríe con mucho amor y con mucha ternura, tan entrañable, tan profunda y serena, que el universo devuelve la sonrisa y comparte su santidad. Hoy más que nada les pido que sientan amor por ustedes, por el prójimo, por el planeta completo. Que hoy sientan su sanación, sientan su paz, sientan su alegría y que la extiendan a todo su entorno, a todo el mundo. Y vamos a ver que transformamos el mundo en este instante, en este preciso instante. Nada más se requiere de una sola persona, de una sola alma para transformarlo. Entonces imagínense lo poderoso que sería que todos lo hiciéramos. Y bueno, amigos y amigas, con esto finalizamos el tema. Nos vamos directamente con la reflexión y ahorita regresamos. Thank you.

9:38, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya hemos regresado para despedirnos. Y les tenía pendiente, ¿no?, acerca de Raibi. Creo que se pronuncia Raibi. Esta aplicación que puedes ver las películas de Netflix o de YouTube al mismo tiempo con otra persona que no esté contigo. Si es gratis, ya ahorita me fui ahí a la aplicación. Se pueden estar mandando mensajes, inclusive hablar mientras están viendo la película ambos. Lo que no sé, y que me imagino que sí, o sea, tienen que tener Netflix, me imagino ambos, el servicio Netflix, para que puedan ver la misma película. No es de que se pueda compartir del uno al otro, ¿no? Y bueno, así es la aplicación de Raibi. Pueden ver películas como si tuviera tu amiga o tu amigo o tu familia contigo y está a la distancia, y pueden estar viéndola al mismo tiempo, la misma película, y comentarla. Así como hacen los Facebook Live, o como cuando ponen ahí ver algunos programas y pues toda la gente está chateando, es lo mismo, pero con Raibi. Y bueno, ahora sí, amigos y amigas, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Muchas gracias por habernos acompañado en este lunes. No les tengo la recetita, otra vez me volvió a fallar el internet. Espero mañana no se me olvide y sacar la receta desde el día de hoy, desde de mi blog, para que y no nos pase esto, ¿no? Y bueno, ahora sí, les deseo que pasen un excelente lunes, inicio de semana. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si no tienen que salir, no salgan de sus casitas, manténganse pues ahí tranquilos. Pueden leer, pueden meditar, pueden hacer ejercicio, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, y hay mucho ánimo, mucha alegría y mucha fe, que es lo que más se necesita. Ya saben, pues la lección del día de hoy nos los dijo todo. Yo creo que no tengo por qué agregar algo más, ¿verdad? Ahora sí me despido, amigos y amigas. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.